No, hasta ahora va todo perfecto, ya estamos cuarta etapa, la verdad que podemos hacer un balance muy positivo de lo que pasaron estas tres primeras, un lindo arranque en lo que fue Neuquén, y lo que se destaca mucho que los paristas vienen muy bien, muy muy enteros, muy contentos, y más que nada el acompañamiento de la gente en cada llegada. Estamos teniendo alrededor de, ¿cuánto te puedo decir?, una gran cantidad de gente en las costas del río, y ayudando y acompañando a los palistas. ¿Cómo es esto de ver transitar a la familia Pinta, padre e hijo ahí? Y además esto de que se va dando en cada etapa, hasta ahora tenemos un ganador diferente, ¿no? Así es, en cada una de las etapas tenemos un ganador distinto, eso es lo que le da un gusto más especial a esta regata. Yo en el día de ayer destaqué un punto importante, que en la punta estos botes cuentan con campeones del mundo. En cada uno de los botes hay un campeón del mundo, y es algo para destacar. El nivel, la competitividad, y algo que le da un poco de élite a lo que es la regata, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Y ayer fue jornada de descanso, ¿y hoy cómo es el tramo, Lautaro, recordemos? Hoy es el tramo, uno de los tramos más cortos. Se hace del balneario, se sale del balneario de Beltrán y se llega al balneario de Cuelechuel. Son alrededor de 17 kilómetros, y tomando como referencia el tiempo del año pasado, son alrededor de 30 a 40 minutos de etapa. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones climáticas a esta hora por ahí, por el Valle Medio? No, el día está muy despejado, pero bueno, está un poco frío y se siente un poco el viento, pero está lindo para remar. Buenísimo. ¿En tu caso vas acompañando desde tierra o también te vas subiendo a botes? No, lancha. Mi trabajo es solamente de tierra, pero hay gran cantidad de lanchas acompañando, un total de 7 lanchas, uno por pelotón, acompañando a los paristas en todas las cosas que puedan pasar. En la tercera etapa se llegó a romper un bote, en lo que se puede decir el río arriba, lo que es la parte del Alto Valle, hay muchos remolinos, muy entrada, y ahí se para las paristas, ya que bueno, se puede andar un bote literal a mitad, un travesía encima que pesan los 30 kilos, pero bueno, el equipo de la red pudo ayudar a los paristas, están en las mejores condiciones, y bueno, eso es lo importante. ¿Cómo es el horario hoy de largada? Sí, el horario de largada es a las 13 horas, y se sigue, como te mencioné, entre 40 minutos al balneario de Cholchol. Bien, y a partir de ahí, recordamos que hoy es una etapa contrarreloj para los botes K2 Senior, la categoría élite de acá, así que bueno, vamos a ver cómo sale y la mejor predisposición de la organización. Buenísimo. ¿Está todo previsto para la llegada acá a Viedma Patagones? ¿En qué horario, Lautaro, se estima? Aún no se definió por el tema de las... Viste, en Viedma pasa siempre lo mismo. ¿Lo de las mareas? Por el tema de las mareas, un día antes, un día antes. Sabemos que ya la anteúltima etapa, la de San Javier, se larga a las, como para estar llegando tipo 13 horas al balneario de San Javier.